historia contó cuando Caro exigió una regla de español y embalada no dejó. Pero pensándolo bien, esto sirve para aprender. ¡Yeah! Improvisando Jimmy Bani a la vela flaca. Pronto sabrás cierta regla que debiste saber hace tiempo. Ya tú sabes más y aprovecha ese momento. Un sinónimo es parecido a lo que es. Vamos con el ejemplo, Jimmy Bani, ¿cómo es? ¡Sano! ¡Saludable! ¡Dime más ejemplos! ¡Dime más ejemplos! ¡Pequeño! ¡Chico! ¡Bonito! ¡Lindo! ¡Moderno! ¡Actual! ¡Caro! ¡Gozoso! ¡Feo! ¡Horrible! Y para terminar, queremos recordar los sinónimos o palabras diferentes pero con significado igual.